Si estuvieras conmigo, te daría una flor. Cada mañana llevaría serenatas a tu ventana. Sería tu amante y tu amigo. Si estuvieras conmigo, si estuvieras conmigo, dormirías en mi pecho. Enamorada, te daría el amor que te hace falta. Sería tu amante y tu amigo. Si estuvieras conmigo, te daría una flor.